lo que te dije cuando nos conocimos? Que tú eras mi chico de los ojos color café. Quiero compartirte con nadie más. Si tú eres mi chico y soy tu chica, ¿quién?